Principalmente, buenos días y les agradezco a todos por el apoyo que estamos recibiendo, que la verdad que es importantísimo, de los medios y toda la gente que hace marcha, se autoconvoca y está pidiendo la aparición con vida de Santiago, que hoy estamos al día 21 y seguimos igual que el primer día. A consecuencia de todos los agravios y todas las mentiras que se hacen en nuestra contra. No recibimos ninguna respuesta favorable, todas desvíos de información. Lo que hace a esto es que lo más importante es que estar unidos y que todo el acompañamiento que recibimos de ustedes, así que para eso, para mi familia es muy importante, que les quiero agradecer a todos por ahí. En Bariloche, como es mi casa, por ahí uno lo descuida y está en otros lados huyendo a Esquel y todo, pero estoy al tanto y estoy en deuda con varios medios y gente de acá que no les he podido agradecer todavía, así que bueno, lo que pido es que aparezca Santiago lo antes posible. Van 21 días y son 21 días de agonía. Anoche soñé con él, hoy me levanté muy triste y como todos los días, pero hay días que te pega más, días que te pega menos. Pasan los días y se hace cada vez más difícil y la luz esa que uno la ve cada vez más lejos. Y que aparezcan los responsables, pues ya son muchos los que están implicados, o sea, es hora de que alguno tenga un poco de humanidad y diga lo que está pasando. Así que bueno, yo les vuelvo a agradecer, que no paro de agradecerles por apoyarnos y pedirlo de la aparición de Santiago. Muchas gracias. Sergio, me llama la atención que la señora Patricia Bull siga utilizando el término de extraviado y no reconocer la desaparición forzosa de Santiago. Y es como que llama la atención varias cosas de parte de la Secretaría del Ministerio de Seguridad, pero en realidad mi objetivo es pedir por Santiago, o sea, todos los comentarios y las cosas que diga se cae solo porque ya la gente se da cuenta, no tengo por qué andar todos los días contrarrestando y diciéndole cosas que no es mi tarea, digamos. Ya sola, con los comentarios y las cosas que se dicen, sale a la vista de que no, de que es mentira. ¿Sorprendido, Sergio, que se haya vulnerado la identidad de un testigo protegido? Eso me pareció una locura, o sea, eso me da la sensación de que es un mensaje para que la gente que hable le pase lo mismo. Entonces diciendo, bueno, si hablaste pasa esto, no hay ninguna protección de ningún testigo. O sea, me parece, pobre el amigo de Santiago, que lo vi, que se dio a conocer por una cuestión de tener seguridad, que bueno, se va a presentar también un habeas corpus para prevalecer y tener todo lo que es el entorno familiar y de amigos, de que no, si pasa algo, bueno, que tiene que haber algún responsable. ¿Qué apreciación hacen hoy de las actuaciones del juez Otranto, teniendo en cuenta que él está investigando en sí mismo un proceso, un procedimiento que él ordenó? Yo ahí no puedo meterme en algo judicial porque no tengo la facultad para cuestionarlo, en todo caso tendríamos que preguntar a mi abogada, pero no sé, viéndolo como ciudadano común, al margen que no fuera este caso de lo de Santiago, me parece que tendría que investigarse por otro lado, no tengo idea, o sea, es un tema que no voy a meterme porque no, o profundizar, pues no soy abogado para saber si está bien o está mal. ¿Y tienen ustedes acceso a la causa todavía? No, porque está el secreto de sumario. Recién para el día jueves o viernes nos van a decir qué es lo que se estuvo haciendo estos días y nos van a dar información. Aunque por ahí hay información que se filtra y hay medios que se enteran antes que nosotros.